¿Qué trampa, pandilla? Esto es Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida, esperando que me acompañes y que te quedes hasta el final del programa. En este programa vamos a estar hablando de un disco que tengo ahí botado, que es de Depeche Mode, espero pronunciarlo bien, y vamos a estar hablando de él. Antes es un disco pirata, no sé qué canciones son, es del clásico disco que de los que tanto he hablado, que nomás viene el nombre de la banda y son bien piratotas, igual que el programa. La neta es que está bien pirata los discos que tengo, que nada más con plumón dice el nombre de la banda, y en este caso así lo vi, dice Depeche Mode. Ya le estoy re pendejo para el inglés, pero bueno, espero que tengan paciencia. Y pues vamos a estar hablando de este disco, no sé qué tranza, sí sé por qué lo tengo. Y no es porque me guste, es por otro motivo el cual lo tengo. Y la verdad es que es una... No quiero adelantar mucho, pero no me late la banda. Es una de las bandas que para mí se me hace sobrevaloradas. Pero bueno, eso ya lo diré en el transcurso del programa. Vamos a escuchar dos rolas, no sé ni cómo se llaman. Y si supiera ni las diría, porque como les digo, soy muy pendejo y pésimo para el inglés. Así es que vamos a escuchar esas dos rolas y regresamos a hablar un poco del disco, ¿no? Y el por qué lo tengo. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Thank you. Pues estamos de vuelta, banda. Esas fueron dos canciones de Depeche Mode. Chales, qué mal pronuncio en inglés. Me da mucha pena, pero pues ni pedo. Es lo que es. Chalas, me río de cómo se escucha lo que digo. Depeche Mode. Ni siquiera puedo pronunciar eso bien. Desconozco cómo se llaman las canciones. No me di ni a la tarea de investigarlas, perdón. Creo que no me da la vida, tengo que decirlo, me dio mucha hueva buscar canciones o el nombre de canciones de un grupo que no me gusta mucho. Más bien no me gusta. Y dirán, bueno, si no te gusta, ¿por qué tienes el disco? Pues en resumidas cuentas, el disco lo tengo porque quería quedar bien con una chava. Ella le gustaba mucho esta banda, Depeche Mode. Chales, me río mucho cada vez que pronuncio eso. Ella le gustaba mucho esta banda. Y pues ya sabes, el quedar bien, para que vean que estaban en la onda, ¿no? Para mostrar interés, pues compré un disco. No recuerdo cuál era. Así lo vi, decía Depeche Mode, no sé ni de qué año, ni qué tranza, ¿no? Lo único que sé es que tiene varios, ¿no? Incluso hay uno doble. Bueno, en fin, ¿no? El pedo es que lo compré pensando en ella, ¿no? En hablarle y como que pues, cuando se diera la oportunidad de platicar de su banda favorita supiera algo, ¿no? Como que me viera ese interés de que, ay, güey, ese compa hizo su tarea. No se dio ni una de la otra. No se dio que platicáramos chido. Creo que al tratar de salir, incluso íbamos a ir a un concierto, pero así en grupo, ¿no? De amigos. Y yo, bueno, voy a ir pues, nada más por esa chava, ¿no? A la mera hora resulta que tenía novio. No investigué chido, no me puse las pilas. Creo que esta cuestión de la timidez no me pasé de alto, ¿no? Que tenía pareja. Y así de, pues a la basura el disco, ¿no? Y a la basura el concierto. No fui, no iba a pagar. Creo que el boleto en ese entonces, cuando vino al autódromo, creo, de los hermanos Rodríguez o Palacio, es que ni recuerdo chido en qué lugar iba a estar, pero rondaba entre 700, 800 pesos. Dije, no mames, nah, para ver cómo está esa morra que me gusta con su vato. No, cancelé, pues nada, dije que no iba a ir, que realmente no me gustaba. Y el disco lo escuché dos veces. Al principio se me hizo interesante. Hay una canción, ¿no? De Richard Jesucristo, no sé qué madres. Ya la venía escuchando desde cuando. Ya se la venía escuchando porque la ponían mucho en los sonidos Soul System que habían aquí, a los que yo iba, que eran los Tom Kids, que ya he hablado de ellos. Y el News, que eran así como de música techno, high, de ese tipo de onda. La ponían ya casi al final o al principio de hacer algún tipo de, como de su presentación, ¿no? Como le hacen mucho los sonidos de charanga, los llamados sonideros, que hacen una presentación con una canción. Creo que ellos ocupaban mucho esa la canción. No, ni la, pues que le iba a poner las pilas a ver qué tranza, pero pues, ni me dio hueva. Todas estas canciones que vamos a escuchar son al dedazo. Cuando lo estuve digitalizando no viene el nombre ni nada, nada más así, esta sí, esta no, esta sí, así. Es a puro dedazo, sin saber qué tranza, ¿no? Espero que te guste. Si eres fans de esta banda de Depeche Mode, discúlpame por no ponerme las pilas ni el nombre de las canciones, pero como te das cuenta soy muy idiota para pronunciar en inglés, así es que creo que es mejor decir, así que vamos a escuchar una canción y ya. Creo que los harían bien a todos y todas. Y en general es eso. Yo tengo ese disco por quedar bien, ¿no? Tratar de hablar con esta chava, que si me llega a preguntar, ah, pues sí, ya escuché tal canción, ¿no? Y investigar, pero no se dio, ni siquiera que la conociera chido, no se dio esas pláticas que yo pensaba sobre música. Y la verdad es que fueron 30 pesos perdidos. Así, no lo volví, pero eso ya lo diré al final. Vamos a escuchar otra canción y regresamos a hablar un poco de algo que me ha pasado últimamente, ¿no? Sobre todo algo que tengo mucho, con mucho recuerdo, ¿no? Vamos a escuchar esta canción y quién sabe cómo se llama y regresamos a seguir charlando un poco del disco que no debí comprar y de la cita que no debí imaginarme. Así es que estás aquí con MC Edad de Piedra. Y disculpen, la neta, el audio se escucha muy mal. Ya he estado tratando de mejorarlo, pero no, vamos a darle. Es con lo que contamos, banda. Así es que vamos a escuchar una canción y regresamos. Only lie. reflection on where I thought peace of mind can't be bought. Still I believe. I just hang on. Pues bueno, banda, no sé cómo se llama esa canción que acabamos de escuchar. Viene en el disco pirata que tengo de Depeche Mode. Y me río, disculpen por que no puedo pronunciar ese nombre. Y se ve que es muy fácil. O sea, mentalmente lo leo y digo, ah, pues ya huevo que lo digo, ¿no? Pero ya cuando me escucho, se escucha bien culero cómo lo menciono. Así es que, por una parte lo menciono, está bien que no sé el nombre de las canciones, porque así los ahorraríamos, ¿no?, insultos para mí, para a la banda que le gusta Depeche Mode, decir, bueno, mames, pronúncialo bien, pinche pendejo, no puedes ni pronunciar el nombre, pero bien que tiras mierda. Y es la verdad. Bueno, quiero recalcar las disculpas por la situación del audio. Está fallando mucho. Y es un error mío que cometí hace unas semanas. Se me hizo fácil ir a grabar bueno, por lo regular voy a grabar al Bunker Beer. Es un espacio, una cervecería artesanal. Está chido el espacio, es como un tap. Manejan el concepto de tap, de, ya saben, de esas pinches movies, ¿no?, donde salen en Inglaterra o en Irlanda, ¿no? Como que un espacio así muy como tipo casi club, ¿no? Traen esa onda y está chidito, ¿no? Pero, o sea, está abierto para todas y todos, ¿no? Y pues se me hizo fácil ir a grabar como habitualmente lo hago, pero pues se me pasaron las copas como siempre, pero esta vez sí la cagué. Llevé la mezcladora y en una de esas, por quererme hacer el gracioso, jalé el micrófono y ¡pum!, se dio la madre. No, en ese momento no pensé que tanto sería el golpe, pensé que a lo mejor la suerte estaría de mi lado y nada más sería el puro golpe, pero creo que sí me movió algo que hace que se escuche muy mal. Pero pues ni pedo, neta. Pues espero juntar una feria para mandarlo a arreglar. O de plano ver la situación, si la dono y hago un intercambio, pero a ver qué hago, ¿no?, para mejorar el audio. Aunque lo que yo creo que me podría salir más económico y no generar tanta contaminación o dar por hecho que ya valió madres la mezcladora, que se ha comportado bien a toda madre. Ha echado bien chingo de huevos por lo general hace el equipo de Sin Licencia. O sea, echándole huevos con todo, si es que el equipo es bien guarrio. O sea, y no me refiero al equipo personal, porque ya le dije, somos dos. Es Sacrificio 69 y su servilleta MC Edad de Piedra. pero el equipo que tenemos es Warrior, es bien Warrior, o sea, es como medio entre caduco y nada, pero está al pie del cañón. Es muy raro que me deje. Y la mezcladora está portando bien chido, a pesar de que se escucha feo. Creo que es como un llamado de atención para mí, es decir, cabrón, no tienes recursos, pero ahí andas echando chela y echando desmadre con este, con este equipo que tienes, y luego te andas quejando. Pero bueno, dicho ese pinche comercialote, a mí esta banda creo que es de una de las que se me hace, no, a mí no, como lo mencioné, no me late su música. Hay canciones que están chidas, ¿no? Por ejemplo, la de Richard. Es que es así como que yo digo Richard, ¿no? Es pésimo para el inglés. Pero hay una canción que aquí, al menos en mi tiempo, ya por los 90, los sonidos son system como que tocaban, no ni charanga, ni dub, ni reggae, sino que tocaban news, música electrónica, techno. La ponían muy seguido. Incluso a algunos les servía como cortinilla para entrar, ¿no? Así de, sonaba la canción y venía el nombre de la banda, ¿no? Creo que Tone Kids, los News, así se llamaban, ese tipo de sonidos que la tocaban mucho, incluso hasta el final. Creo que de ahí en fuera, la neta, me gustó esa canción. Yo pensé que era como una mezcla de techno o de high energy, de esos grupos así como que bien raros, ¿no? O sea, como que no se me dio mucho hasta a investigar, hasta que, como lo mencioné con esta morra, ¿no? Que le latía esta banda, y pues ya empecé a investigar. Y era una banda, ¿no? Así de, ah, está chido. Y una banda que tiene infinidad de discos, según tengo entendido, ¿no? O sea, como que tiene un chingo de material, y sí es de antaño, ¿no? Y es referente, ¿no? A la música electrónica, a la onda del rock, ¿no? No sé qué pedo con esta banda. Me tiene sin cuidado que haya hecho, ¿no? Pero que creo que ha hecho aportes muy chingones a la música, ¿no? Sobre todo occidental. Es una banda que ha influido a muchas bandas, ¿no? Aquí me suena, por ejemplo, Chuck Moll, ¿no? Supongo que tener influencias de esta banda. Por mencionar esa, que es la única que conozco de ese género. Pero retomando lo de la banda de Depeche Mode, se me hace como algo muy bien extraño que, al menos de mis amigos, No hay amigo que no conozca al grupo. O sea, es algo así como que dicen, ah, sí, yo lo conozco, o sí me late, o sí he escuchado tal canción, no sé, si tocan chido, ¿no? Y yo así de, güey, no mames, estamos hablando de la misma banda. O sea, como que hay un momento en que sí ponía a discutir, ¿no? Así de, ah, no mames, che banda sobrevalorada, su tecladito, y che, mames, ¿qué tipo de música es esa, ¿no? O sea, como que nunca le agarré la onda, y sigo sin agarrarle la onda, ¿no? Pero así, o sea, banda que es muy conocedora de música, ¿no? Se me ha dicho, ¿sabes qué, güey? Es una banda muy chida, güey. Está, es una que influye, ha influido, perdón, a un chingo de grupos. Y esa onda del tecladito y todo fue bien, bien revolucionario en sus tiempos. O sea, y me empiezan a aventar toda esa onda, ¿no? O sea, toda esa madre, ¿no? De lo chingón que son, lo cual yo no comprendo. O sea, yo no lo entiendo. Para mí es una banda muy, pues, una banda gringa, bueno, de Inglaterra, ¿no? Creo que son australianos, no sé. Bueno, una banda occidental de que, pues, se reunieron y resultaron ser un buen grupo y pff, la rompieron, ¿no? Y ya se convirtió en una banda ícono, ¿no? Y que, como de esas bandas de culto. Que eso a mí ya ni sé ni qué tranza. Así es que, en lo general, creo que se me hace así bien extraño esta onda de que varias bandas la conocen y sí les gusta. A mí, no mames, no me late. Creo que nada más hay una que me acuerdo más o menos, y eso porque Moby, espero pronunciarlo bien, hizo un cover, ¿no? Que es My Age and the World, ¿no? O sea, ven el mundo en mis ojos, un pedo de esas madres. Y se me hizo muy chida esa, investigué, hasta descargué la letra en ese tiempo. La no, le dije a mi carnala, como ella sabe mucho de inglés, le dijo, oye, ¿me podrías traducir esta canción? Así, sí. Y ya dije, ah, no mames, está chida, ¿no? Pero en general, así, es una banda para mí sobrevalorada. Y estoy haciendo el programa, no por joder, sino porque me di a la tarea de hacer un programa por cada disco que tengo. Y este disco, pues, lo tengo por una situación de quedar bien, pero lo tengo. O sea, está, ya descargué las canciones que creo que me gustaron o que volvería a escuchar, y se va a ir, creo, al kilo de los discos que ando sacando. Así es que vamos a escuchar otra rola y regresamos a despedir el programa. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, que no sabe ni hablar, pero está haciendo este programa. Pues ya estamos en la parte final del programa, un programa muy corto. Realmente lo pensé mucho en hacerlo, ¿no? No quería sonar muy odioso, ni muy culero, ni tirar mierda por tirar mierda a cuestiones que ni conozco de la música. Esto lo menciono, ¿no? Por el hecho de que complementar lo que dije, ¿no?, anteriormente, acerca de que sí es una banda que ha influido de manera así bien cabrona en ciertos grupos, ciertos géneros, y a cierta banda aquí en México les late mucho. Y está bien, ¿no? Creo que cada quien tiene sus gustos musicales. A mí no me late. Y como repito, ¿no? Para toda esa banda que luego anda como tira viendo por qué se habla mal de algún grupo, por qué se tira mierda, ¿no? Y la intención, como lo he repetido, no es que tire mierda, sino trato de ser alguien muy honesto, ¿no? En cuanto a los discos que tengo y en cuanto al por qué, ¿no? O sea, como la clásica, ¿no? Si no te late el disco, ¿por qué lo tienes, ¿no? Ya lo contesté, ¿no? Por quedar bien con una morra que valió madres, ¿no? O sea, que no se me hizo nada, ni pude platicar con ella de la banda, ni nada. Y dirán, bueno, ¿y por qué haces el programa de un disco que ni te late y que valió madres y que te trae malos recuerdos, por decirlo de algún modo? Pues lo hago porque es parte del concepto que estoy manejando, al menos en esta primera etapa, es hacer un programa de los discos que tengo, platicar por qué los tengo y por qué los compré, ¿no? ¿Por qué me los robé o por qué los descargué? Y es como todo, ¿no? No tengo discos que me arrepiento, pero sin embargo ahí están, de haberlos comprado, ¿no? O discos que nada más me los robé por chingar a la banda, ¿no? O sea, ahí tengo dos, tres cosas que he estado platicando, ¿no? A través de los programas que llevamos. Y bueno, dicho todo eso, quiero agradecerte por llegar al final y estar conmigo, dándome tu tiempo, escuchándome, tratando de ponerme atención, tratar de descifrar lo que digo y soportar el mal audio, ¿no? Que eso es algo que tengo que estar corrigiendo en brevedad, ¿no? Porque si no, programa de radio que se escucha así está cabrón, pero somos punks, ¿no? O sea, el punk. Hazlo tú mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro pedo. ¿Qué decir del disco? Creo que lo he venido repitiendo a lo largo del programa. No me late la banda, no me latió el disco. Creo que con dos canciones, tres canciones que escuche está bien. No soy una persona que ponga mucho más bien no pongo esta banda. Creo que a los lugares que voy no la he escuchado mucho que la pongan, creo que no es algo habitual. O sea, las cantinas y todos esos bares o fiestas que voy o los espacios, no la ponen mucho esta banda, ¿eh? La verdad es que estoy pensando ahorita, creo que no la ponen mucho. Y no voy así tampoco sí voy a lugares culeros, ¿no? Así de mala fama, así mal pedo, ¿no? Pero también voy a lugares que pues no son de mala fama, son bien tranquis, bien relax, que ponen música así como que pues popular, ¿cómo se le puede decir? Muy sonada. Por ejemplo, ponen que a los Beatles, toda esa mamada. Pero casi no lo he escuchado en barcitos así, ¿no? Qué raro, ¿no? Y eso que varia banda los conoce. Creo que incluso hasta en la ENA sí había un compa que llegaron a ir a conciertos de esos güeyes. Pero en fin. Mi calificación, o qué es mi conclusión del disco. La neta es que no vale la pena para mí. Siento que es, y espero no escucharme mal, pedo, pero es lo que pienso y lo que siento. Siento que es una banda que tiene mucho que ver que sea inglesa. O sea, tiene mucho que ver con la cuestión del idioma. Creo que siempre decimos, ¿no? Las bandas que han influido a otros grupos, sobre todo bandas occidentales que han influido en América, ¿no? O sea, como que la manera de hacer música que son ellos, son esta banda, ¿no? Que se encuentra el otro charco, que están para el norte, ¿no? Para Estados Unidos. La influencia que han tenido, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? O sea, como que esta banda creo que es una de las que más ha influenciado, que a mí me cuesta, ¿no? Entender por qué ha influenciado tanto. Es algo que no logro comprender, ¿no? ¿Por qué tanta? Como que tanta esta ha generado tanto, ¿no? Sin ser una banda culera, sin ser una banda así, dices, no mames, está re culera. No lo considero como tal. Lo considero como, para mí es muy difícil de digerir todo un disco. He tratado, justo cuando estaba haciendo el ando un poco aceleradón. Escuché el disco y no lo terminé, así, porque iba a ser mi lista, ¿no? De esta canción, esta así. Y lo empecé a escuchar, eché tres rolas y dije, no, ¿saben qué? A la verga, ¿no? Voy a poner esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y sobre eso, ¿no? Se me hizo algo así muy cansado. Creo que también ya tiene mucho que ver con la cuestión de los géneros que ando escuchando últimamente, ¿no? Que la verdad son muy variados, pero no soy mucho de escuchar música en inglés. Lo que más escucho en inglés es como música experimental, se podría decir, o hip hop, que es lo que más escucho en inglés. Casi el rock en inglés no llego a escuchar, unas bandas, pero normal, ¿no? Pero no es algo que me prenda ni que esté dentro de mis gustos favoritos andar escuchando música en inglés. Qué raro, es que la neta, a lo mejor será por la pronunciación, no tan güey que estoy para hablar ese idioma, ¿no? Pero, en fin, mi conclusión es que se me hace un disco, pues muy X, así como que muy destinado a cierta banda, aunque creo que es algo bien curioso, extraño, algo que me hace llamar la atención de que no hay, he preguntado, he escuchado esta banda y pff, el 99.9, ay, como la estación de radio, ¿no? No, el, o sea, como que de 10 personas, 8 saben que tranza con esta banda, y de diferentes edades, ¿eh? O sea, no tanto gente así como chavorrucos, jóvenes, de ese pedo. Todos han identificado, todos le late, algunos se emputan si dices que no está dentro de tus, que es sobrevalorada, ¿no? Esa banda, pero bueno, eso ya corresponde a otras personas que sepan de la cultura del rock o de las influencias del rock, que aquí no somos ni pretendemos ser una mamada de esas, no queremos ni ser el parteaguas o el que diga esto está culero, ¿no? Todo es una perspectiva, todo es una cuestión de gustos, ¿no? Y como siempre lo he dicho, este programa no se trata de quedar bien con alguien o con un género en especial, se trata de hablar los discos que tengo en esta primera etapa, ¿no? Los discos que tengo, hacer un programa por cada disco que tengo, ¿no? Que ha estado variado hasta el día de hoy, de este programa. He estado desde Juan Gabriel, creo que hasta Intocables, Poder del Norte, Escorbuto, Tributo de The Cure, Jaguares, Caifanes, o sea, he estado bien variado, rock urbano, o sea, ha habido dos, tres cosas chidas y otras cosas de que tengo que admitir lo que tengo ese disco. Pero bueno, ya los despedimos, como te lo dije, muchas gracias por acompañarme, espero que te haya gustado el programa, espero que los puedas seguir escuchando, y también escríbenos a cineocupa@raizot.net, ya sabes, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net. Visita la página, que es sinantena.com, es que ya, cine, ya sabes, con Z, y estamos en Telegram como Podrido, ahí soy muy activo, casi subo de lunes a viernes, subo algo, los fines de semana a veces llego a subir, pero ahí andamos muy activos en esa red social. Y qué otra cosa, subimos contenido los días lunes y jueves, se va a empezar a subir, creo que vamos a descansar un rato de empezar a subir cada un día sí, un día no, un día sí, un día no, creo que es demasiada información, así es que a ver qué tal lo sale con estos dos días que empezamos a subir a la semana, que van a ser lunes y jueves, esperemos que bien, y nada más eso, te mando un fuerte abrazo, y también hay algo que tal vez lo diga siempre hasta el último, ¿no? Pero ahí hay una cuenta por si quieres donar para el proyecto, si te interesa que aportar algo, está chido, ¿no? Y si no, no pasa nada, con que me escuches y compartas y no te burles mucho y comprendas y seas paciente con mi voz, con el equipo que se está sonando de la chingada. Y ya nada más es eso. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y te dejo con una rola que no sé cómo se llama, de un grupo que es Depeche Mode. Nos vemos, estén muy bien. a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Masculine servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.